vamos de paseo. ¡Sí, sí, sí! En un auto feo. ¡Sí, sí, sí! Pero no me importa. ¡Sí, sí, sí! Porque llevo torta. ¡Sí, sí, pero en este sí. caso la torta no se la lleva ni usted, ni yo, ni Pipo Pescador. Se la llevan STO y SEC. Son ellos los responsables de estas grúas que recorren la ciudad a altas velocidades, pasando largamente los 40 permitidos muchas veces, con tres tripulantes a bordo que no usan el cinturón de seguridad, con las balizas que debieran estar encendidas, apagadas, llevando autos casi flameando. Son ellos los que están agazapados esperando que se te pase uno o dos minutos el ticket de estacionamiento para levantar tu auto, que está bien estacionado, pero se le venció el ticket. Son ellos los que recorren principalmente las calles que están cerquita de los playones donde acarrean los autos para en menor cantidad de tiempo poder cargar la mayor cantidad de autos. Y son ellos los que cada sábado tienen su fiebre de sábado por la noche, porque a partir de la 1 de la mañana y hasta el amanecer del domingo no van a bailar, pero salen de rotation con las grúas porque saben que en estas áreas de carga y descarga pintadas de azul seguramente va a haber más de uno que dejó el auto, tal vez porque no vio estas líneas azules. Hay esquinas que están muy mal iluminadas y el azul de noche no se ve, no siempre es refractario y no siempre está bien señalizado. Y lo que es peor aún, muchas veces por debajo de la señalización azul de carga y descarga se observan las líneas blancas de cuando en ese mismo lugar hasta hace un tiempo se podía estacionar sin ningún tipo de problemas. Los muchachos de la grúa lo saben y salen de rotation a facturar el sábado por la noche. Vamos a escuchar ahora una grabación de este último sábado de la frecuencia de la radio de las grúas de STO, donde se comunican las grúas con la base en la avenida Figueroa Alcorta. Entre la 1 y las 6 de la mañana, el 80% de las infracciones fueron justamente autos estacionados en áreas de carga y descarga. Van a escuchar a los choferes de las grúas que lo dicen. Y además, el 80% de los autos son autos pequeños, livianos, que se pueden mover y sacar rápido con la grúa, dejar en el playón y volver por nuevos clientes. 0057, Toyota Corolla, Rodríguez Peña, 1490, carga y descarga. 0055, Volkswagen Gol, Río Bamba, 1200, 796, el acta, carga y descarga. 0113, Volkswagen Fox Negro, carga y descarga. Alcorta, la grúa 23. 0125, Fiat Siena Blanco, Ayacucho, 1884, 798, carga y descarga. Gol de color blanco, Quintana 531, carga y descarga. 01, un Renault Symbol de color blanco, Ayacucho, 1884, carga y descarga. ¿Le pasó otro? 25, Alcorta. 0033, un 307 negro, Arenales 1717, 469, el acta, carga y descarga. 0143. Carga y descarga, carga y descarga, toda la noche facturando con carga y descarga. Nos están cargando, indudablemente, con este negocio redondo, Mundo Grúa, grúas pintadas de amarillo pro y que tienen además ploteado el texto que dice Haciendo Buenos Aires. Esta ciudad de Buenos Aires que en muy poquitos días elige. Vamos a elegir qué ciudad queremos. Queremos una ciudad de Buenos Aires a la que entre todos podamos levantar. Dejando atrás, por supuesto, a esta gente que en la ciudad de Buenos Aires, no contentos con levantarla en pala, también la quieren levantar en grúa. Era para hacerte una consulta, para ver si de Arenales de Austria para el lado de Pueyrredón, mano izquierda, ¿se levanta?